Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos experimentamos temores al fracaso. Cada uno tratará de enfrentarlos como pueda, pero existen algunos consejos para superarlos, como por ejemplo, primero, decidir tomar acción, porque el fracaso es pasivo, el éxito en cambio es activo. El éxito proviene de ocasionar mediante la acción que pase algo. El fracaso proviene de permitir, mediante la ausencia de acción, que ocurra algo. Toma ese primer paso recordando que tu único y real temor debe ser el temor de nunca intentarlo. Simplemente hacelo. Segundo, negate a darte por vencido. Intenta algo diferente. Dicen que la locura se define como continuar haciendo lo mismo y pretender obtener resultados diferentes. Así que no actúes como un demente. Toma un segundo aire e intenta algo innovador. Y recordá que cuando un fracaso se convierte en algo negativo, es cuando uno se da por vencido. Tercer consejo, aprende a fallar exitosamente. Mira, Thomas Edison luchó a través de miles de ensayos fallidos antes de poder ofrecernos su lámpara eléctrica incandescente. Cuando se le preguntó cómo logró sobrevivir tantos fracasos, respondió: nunca los consideré como fracasos, pues en cada caso encontré lo que no estaba funcionando. Edison lo vio todo como un proceso de aprendizaje que eventualmente lo llevaría al gran triunfo que buscaba. Cuarto, replanteate o remarcate tu forma de pensar. Pensá en términos más positivos. En lugar de anticipar un posible resultado o evento como una posible catástrofe, míralo como un reto. En vez de especular, esto podría resultar en un desastre, pensá: esta es mi oportunidad de lograr el cambio que busco. En cambio de pensar, el tiempo no es suficiente, pensá: ¿cómo puedo aprovechar mejor el tiempo que tengo? No pienses: esto no es lo que necesito, no me resuelve nada. Pensá: esta es una buena oportunidad, pues no tengo nada que perder y puedo intentar algo realmente innovador. Y quinto, reducí tu presión mental. Para esto, aceptá que eso que llamamos fracaso es una parte normal de cualquier vida balanceada. Esto te facilitará aprender a ser flexible y saber amoldarte ante la presión de intentos fallidos y nuevas dificultades. Y no temas sentir miedo ante la idea de fracaso, pero reconoce que ese temor no está necesariamente basado en la realidad, sino que nace de una proyección mental, de algo futuro, imaginado, algo que solo se convertirá en un problema real si en efecto vos cesás de actuar para lograr tus objetivos. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.